La amistad. Busco un amigo. Que sea gracioso. Que me llame todos los días. Que esté siempre que lo necesite. Que me ayude con los deberes. Que sepa escuchar. Al que le guste salir de fiesta. Que conozca muchos sitios bonitos. Que diga siempre la verdad.